acabaron con estos amores y hasta mis canciones van a enmudecer. Yo no sé si es cosa de la gente, yo no sé si es cosa del destino, solo sé que nos han destruido el más bello idilio de amor y placer. Solo sé que nos han destruido el más bello idilio de amor y placer. Ahora estoy sola, encerrada en mis penas, como el inocente que paga tus penas, más enamorada que por vez primera, pero sin su amor. Como caminante que solo se interna en caminos oscuros, sin luna ni estrella, así queda mi alma sin mi compañero, qué triste dolor. Ahora quién me dará cariño, ahora quién me dará calor. Ahora quién me dará cariño, ahora quién me dará calor, ahora quién me dará cariño, ahora quién me dará calor. Ahora quién me dará cariño.